Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de esto que dimos en llamar SOS Señal de Radio. Aquí vamos a estar prácticamente una hora con la información internacional, con algunas conexiones internacionales que hacen a los temas de actualidad. Temas que no son muchas veces la primicia, pero que sí nos da mucha importancia tenerlos en cuenta, ¿no? Por el contexto en el cual se está viviendo o en el contexto de lo que se reclama por ahí para otros sectores y no se cumplen en donde están pasando las situaciones. Agradecemos entonces también a la Radio del Sur que nos permite estar en su programación, obviamente a los compañeros de Radio Web La Biglietti, allí en el estado de Táchira también, que nos retransmiten, a los compañeros también de diferentes redes que toman la señal de SOS Señal de Radio de Colombia, de Cúcuta, y también nos enteramos de que nos están retransmitiendo, incluso hasta por un canal de televisión sale el programa de radio, así que para nosotros enterarnos de eso también es un placer. Radio FM La Gaviota, allí de Montevideo, Uruguay, a los compañeros de Contacto Sur también, un abrazo grande, y obviamente a todos los que toman la señal de SOS Señal de Radio y es retransmitida. Sería bueno saber cuántas emisoras son los que toman nuestra señal y nos retransmiten. Sosradio@gmail.com es nuestro correo electrónico. Estamos en el Facebook como SOS Señal de Radio. Allí también nos pueden dejar en el muro información. Bien, vamos a arrancar el programa de hoy con algo que viene o que estuvo sucediendo en México, en Oaxaca. Nuevamente Oaxaca siendo noticia a nivel internacional para algunos medios, ¿no? Porque los medios hegemónicos la toman de otra forma esta información. Nosotros preocupados por esta situación, nuevamente los maestros, nuevamente los estudiantes, todo un pueblo levantado ante la brutal represión del Estado, en el cual obviamente después escuchamos declaraciones del presidente mexicano Peña Nieto pidiendo soltura a lo que está pasando en la República Bolivariana de Venezuela, y bueno, no se fija, no mira al espejo, ¿no? Lo que le está pasando allí en su país y que no se responsabiliza. Así que vamos, ya estamos, sí, nos dice la producción que ya estamos, me hace enseña del otro lado del vidrio que estamos reintentando la comunicación, ya está, sí, está con nosotros entonces del otro lado la periodista y escritora Guadalupe Lizarraga, ella es responsable de Los Ángeles Press. Usted puede entrar a www.losangelespress.org y allí también habrá mayor información, entrevistas, como para compartir. Así que le damos la bienvenida a Guadalupe y bueno, y le preguntamos cómo está la situación allí en Oaxaca, qué novedades hay, Guada. Sí, bueno, ha sido muy grave lo que ha sucedido en Oaxaca, sobre todo siendo un estado, uno de los estados, de los tres estados más pobres, junto con Chiapas y Guerrero, donde ha habido, tanto en Chiapas y en Guerrero, son estados también muy movilizados, muy politizados, sus ciudadanos indígenas han luchado, han alzado la voz una y otra vez por la defensa de sus territorios, por la defensa de sus comunidades, por los derechos humanos. En el caso de Oaxaca, con los maestros, también estaban organizados para rechazar la reforma teniendo el gobierno federal de Enrique Peña Nieto. La reforma representa una violación a sus derechos laborales. Hay una serie de evaluaciones injustas. No es porque los maestros no quieran ser evaluados, sino que hay unas evaluaciones que no corresponden a lo que el maestro para lo que el maestro está capacitado. Y si salen mal de esas evaluaciones, simplemente son despedidos independientemente del número de años que tengan trabajado los maestros. Si es que tienen despidos masivos de maestros que tenían más de 20, 25 años, que estaban a punto de jubilarse y que fueron despedidos. Entonces, eso generó una serie de protestas en Oaxaca y a nivel nacional, el rechazo hacia la reforma educativa. Sin embargo, el gobierno al querer acciones, primero fue tibio en esas represiones, en otras diferentes, en Jalisco, por ejemplo, pero en Oaxaca, bueno, la represión ya fue con armas de fuego, fue la Policía Federal disparando contra la movilización en una de las marchas, y además no solamente eran maestros, sino que las mismas en Nochixtlán, que es el pueblo, una de las comunidades de donde perpetraron estos asesinatos por parte de la Policía Federal, llegaron a matar a 8 personas, hasta ahorita está oficialmente reconocida la cifra, 8 personas, entre ellas pues civiles, no solo maestros, sino un joven mecánico de 19 años asesinado con 2 balazos en el pecho. Y además la población que iba marchando pues también iba niños, y no se detuvieron la policía, no se detuvo la Policía Federal. Los medios en México lo manejaron como enfrentamiento, y también por ello hubo una serie de protestas, porque en ningún momento hubo enfrentamiento, simplemente los maestros pues no estaban armados, algunos tiraban con resorteras, otros tiraban con piedras, y estamos hablando de la Policía Federal en México, que son exmilitares, es una Policía Federal entrenada por militares, y son los policías son exmilitares, en su mayoría contratados para atender estos casos de civiles, en la desventaja. En este caso estamos hablando de una fuerza bélica, una fuerza bélica muy poderosa con respecto a los grupos de maestros que estaban protestando. Y eso era una de las cosas que había que destacar, que los medios en México no están transmitiendo la información, digamos, imparcial, la información más objetiva, y desde los periodistas más prestigiados en México manejan el término enfrentamiento cuando no es preciso así. Fue una represión, fue un acto opresor hacia el pueblo de Oaxaca, no todos eran maestros, y sin embargo se pide la renuncia del secretario de Educación, Aurelio Nuño, y el señor sale diciendo que no renuncia, no acepta el diálogo, es decir, no va a dialogar con los maestros, y ellos tienen que aceptar la reforma educativa. Entonces estamos hablando prácticamente de una dictadura, Gustavo. Uh-huh. Estamos hablando de que no es solo Oaxaca, también hubo represión por lo mismo en Chiapas, también ha habido represión en Jalisco. Entonces, y no solamente es la reforma educativa, también es la reforma de salud, también con los mismos principios privatizadores con que se maneja la reforma educativa, se está manejando la reforma de salud, y estamos ya grupos de médicos y enfermeras saliendo a las calles para protestar porque son criminalizados y son detenidos arbitrariamente. Sobre todo en Oaxaca, cuando sucedió esta represión, les prohibieron las autoridades, la misma Policía Federal, prohibieron al Hospital General de Oaxaca atender a las víctimas del pueblo de Nochixtlán. O sea, las víctimas que ellos mismos habían herido. Estamos hablando de, pues, al principio hablaban de 8 asesinados y cerca de 54 heridos, ya algunos de gravedad. Entonces también fueron el hospital, fue las autoridades del Hospital General de Oaxaca, se les prohibió atender a los heridos. Entonces sí estamos hablando de una situación muy seria, muy grave, muy lastimosa, el Estado de Derecho completamente fracturado por parte del gobierno federal. Sí, teníamos algunos datos, nosotros por lo menos nos llegó ayer, 12 muertos, 25 heridos y decenas de... Sí, por se otro... han manejado dos cifras, se manejaron, primero se manejaron 3, luego 6, luego 8, y la última cifra son de 12, nada más que esos 12 no los ha reconocido todavía las autoridades. Entonces, pero lo que no tenemos todavía son los nombres de las 12 personas. Se hablaba de un periodista muerto. ¿Quién fue un asesinado? Él estaba cubriendo, él estaba trabajando para el periódico El Sur de Guerrero. Uh-huh. Él estaba cubriendo en Juchitán la manifestación y en el fuego, en los disparos de la Policía Federal, él recibió dos disparos y fue falleció inmediatamente. Se hablaba de la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional junto al subcomandante Marco. ¿Qué hay de esto? Bueno, salieron también algunos zapatistas a manifestar su apoyo a los maestros de Oaxaca. Todavía no se sabe en qué va a consistir la serie de manifestaciones o la serie de apoyos o de solidaridad hacia los maestros. Pero ya hay un pronunciamiento por parte del zapatismo en apoyo a los de Oaxaca. También esto ha generado una indignación a nivel internacional, y mexicanos radicados en el extranjero están creando comités de apoyo, comités internacionales de apoyo para los maestros de Oaxaca, con recursos económicos, con material de curación, con comida, con ropa. En estos mismos momentos, por ejemplo, ahora se está llevando a cabo una de las manifestaciones en Los Ángeles, California, en el centro, precisamente para desde Los Ángeles hacia la comunidad oaxaqueña. Otro se ha llevado en Madrid, en España. También se creó ya uno de los comités de apoyo. Se esperaba que en París también estuvieran por concluir la organización del comité de apoyo, que todos estos comités internacionales trabajan para difundir la información, no la información de los medios tradicionales, de los medios de corporaciones, sino la información independiente, la información de portales independientes, la misma información que difunden los familiares de las víctimas, y crean actividades para recaudar recursos y poder ser enviados a Oaxaca. Bien, vamos a seguir con atención con respecto a este tema, ¿no? Porque nos duele, pasando así en Oaxaca, nos duele lo que está pasando en general en México, cuando también vemos por otro lado que internacionalmente Peña Nieto pide que haya mayor democracia en Venezuela y está obviando lo que está pasando en su propio territorio, ¿no? Digo, totalmente de acuerdo. Uh-huh. Estos dobles discursos, ¿no? Que el presidente mexicano está dando o polulando por ahí, como dicen los chilenos, en otros lados, ¿no? Así que vamos a estar mirando esto con atención y vamos a estar también atentos a la aparición en septiembre del libro, Guadalupe. No, al contrario, Gustavo. Nada más déjame decirles que también el día lunes, 27 de junio, uh-huh, a las 11 horas, se está realizando un plantón frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República en México, pero en el que participan un grupo de organizaciones latinoamericanas, entre ellas también está la presencia argentina, que es la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos y las Víctimas de la Prisión Política. Uh-huh. Van a participar de diferentes países, como te digo, y es pues en protesta, sobre todo porque el gobierno mexicano ha promovido de alguna manera o ha tolerado ya sea por acción u omisión o de manera directa o a través de terceros, que se cometan delitos de lesa humanidad. Y en este sentido, el presidente del evento de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, que es la coordinadora de este evento, este acto cultural le llaman ellos, es el que enumera estos delitos, los argumenta y está denunciando, lleva una base de datos de personas torturadas con delitos fabricados, y entre ellos pues enumera las víctimas de todo tipo de violencia estatal, que en este caso están los delitos de desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales, los feminicidios, la explotación sexual y laboral infantil, o los ataques a migrantes, entre otros delitos de lesa humanidad, las detenciones arbitrarias, todo eso que ustedes de alguna manera ya conocieron lamentablemente hace 30 años, ¿no? Hace 20 años, ahora en México es pan de todos los días aquí. Bien, vamos entonces a estar atentos a partir del lunes como para después tener información para la próxima semana. Desde ya nuevamente los saludo, bueno, y obviamente te estaremos molestando más adelante. Gracias, Gustavo. Un abrazo. Gracias a vos por atendernos. Bien, pasaba entonces en los micrófonos de SOS Señal de Radio Guadalupe Lizarraga. Ella es comunicadora, periodista y defensora de derechos humanos de México. Es la responsable de la página www.losangelespress.org. Allí va a haber videos con reportajes que realiza ella, notas, información, en fin. También una compañera de fierro, como digo yo. Por ahí no tenemos esa comunicación tan fluida que, bueno, siempre lo dejamos entrever, ¿no? Cuando hablamos, pero siempre un cruce de hola y qué tal por alguna de las redes sociales y contando un poco en qué se anda, pero siempre cuando uno los necesita, los compañeros están, así como estamos nosotros también, ¿no? Cuando necesitan alguna información de la República Argentina, también ellos nos ubican y estamos contando un poco de lo que pasa de nuestra actualidad. Bien, señor operador, ahora sí, el responsable de lo que sigue es suyo, así que vamos nomás. Fue y es el mismo hombre capaz de transformar su futuro, acompañado lógicamente por la comunicación, pero la verdadera. La comprometida solamente con el único interés, como lo es su pueblo. Nosotros desde aquí queremos colaborar y comprometernos con todas las luchas del campo popular, porque creemos en nuestros ideales y porque es una verdadera necesidad. SOS, señal de radio, en el aire. Vos no sabes los siglos que tengo, ni de dónde vengo, ni hacia dónde voy. Vos no sabes siquiera si estás, ni de dónde vienes, ni hacia dónde vas. Vos que quieres quitarme la voz, primero te mueres de nosotros dos. Vos que quieres quitarme la voz, primero te mueres de nosotros dos. Vos no entiendes que soy ser humano, que yo soy tu hermano, que quiere la paz. Vos no entiendes lo que es la verdad, lo que es dignidad, hasta su jamás. Vos que quieres callarme la voz, primero te mueres de nosotros dos. Vos que quieres callarme la voz, primero te mueres de nosotros dos. Vos no escuchas lo que habla mi voz, lo que habla mi selva, lo que habla mi Dios. Vos no escuchas el son de la guerra que mata tu tierra y el alma de más. Vos que quieres negarme la voz, primero te mueres de nosotros dos. Vos que quieres negarme la voz, primero te mueres de nosotros dos. Vos no aprendes nada de mi historia, ni tienes memoria, eres incapaz. Vos no aprendes llorar por la sangre, llorar por el hambre, llorar por demás. Vos que quieres cortarme la voz, primero te mueres de nosotros dos. Vos que quieres cortarme la voz, primero te mueres de nosotros dos. Vos no sientes lo que es mi país, lo que es mi raíz, lo que es mi ilusión. Vos no sientes qué pasa en mi alma, que no tiene calma en su corazón. Vos que quieres taparme la voz, primero te mueres de nosotros dos. Vos que quieres taparme la voz, primero te mueres de nosotros dos. Vos no sufres lo que es el amor, lo que es el dolor, lo que es el infierno. Vos no sufres lo que es un malvado, lo que es un soldado, lo que es el gobierno. Vos que quieres matarte la voz, primero te mueres de nosotros dos. Vos que quieres matarte la voz, primero te mueres de nosotros dos. Bien, y luego de escuchar algo de música no muy habitual en SOS Señal de Radio, vamos a cumplir entonces con los institucionales de la radio y volvemos con más SOS Señal de Radio. Vamos. Porque la peor opinión es el silencio. Está en el aire SOS Señal de Radio. Continuamos en SOS Señal de Radio y nos vamos con la comunicación ahora a la República del Paraguay. Ya está del otro lado para charlar con nosotros y contando un poco la realidad de su país, nuestro compañero, amigo y camarada Miguel Ríos, secretario general del Partido Comunista del Paraguay, que le damos la bienvenida nuevamente a SOS Señal de Radio. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Gustavo, un placer estar en comunicación contigo y con la audiencia del programa. Y aquí estamos para charlar un poquitín de lo que es la realidad nacional paraguaya y de paso también comentar un poco lo que ocurre en nuestra región. En Paraguay tenemos situaciones extremas en el sentido de posicionamiento de los narcos en el manejo del poder. En estos días, el día martes, se hizo la reunión del Congreso donde elegían la nueva mesa directiva que va a entrar en funciones a partir del 1 de julio, y le nombraron en una transacción entre la izquierda, derecha, ultraderecha, a un narcotraficante de la frontera de Pedro Juan Caballero, Robert Acevedo, conocido matón y narcotraficante de la Mambay de Pedro Juan Caballero. Es el nuevo presidente del Senado de Paraguay, que lleva la representación del Congreso. Realmente es una demostración palpable de la falta de principios, principalmente de la gente de la izquierda que está en el Parlamento, que se presta a este tipo de acuerdos con gente que no tiene, por supuesto, la ética ni la moral, mucho menos de merecer ni siquiera la consideración de los luchadores por la libertad, por la justicia, por la democracia en el Paraguay. Y justo en el Parlamento, la izquierda del Frente Guazú, en pleno, con luz a la cabeza, le dan el apoyo a un narco para que sea presidente del Senado. Para nosotros es una sorpresa esta situación, porque llegar a ese extremo es lamentable, y no encontrar justificativo. Difícil, Gustavo, y realmente para nosotros es una demostración nomás de las informaciones internas que teníamos, los acuerdos que ellos hacen en el Parlamento con la ultraderecha nacional, y este es el acabose. O sea, ungirle a un conocido matón narcotraficante que es parlamentario del Partido Liberal Radical Auténtico como presidente del Senado, bueno, ese es el acabose políticamente De los grupos que intentan tener la representación principista y ética en el Parlamento, Gustavo. Es una forma de comenzar con un narcoestado, ¿no? o continuar con el narco, fortalecer el narcoestado que ya tenemos a partir de que Andrés Rodríguez, cuando dan el golpe militar contra Stroessner, contra la tiranía estoniana, Rodríguez, socio, el capo mafioso Fat Yamil del cártel de Amambay, asume la presidencia y todos los capos mafiosos intermedios fueron ingresando a la política. Y bueno, a esta altura del campeonato están en casi todos los estamentos del Estado manejando el poder, Gustavo, y en este caso en el Parlamento. Y al día siguiente se produce un atentado, o sea, un ajuste de cuenta entre narcos en Pedro Juan Caballero, donde matan al capo mafioso, enemigo del que fue electo presidente del Senado, en una batalla campal que duró más de 4 horas, en plena ciudad de Pedro Juan Caballero. Se produce el homicidio del contrincante del que va a asumir como presidente del Senado el 1 de julio. Y eso nos da la pauta, Gustavo, de la descomposición ética y moral de los cuadros políticos que en el discurso se llenan la boca hablando en nombre de los trabajadores, de los campesinos, de los obreros, pero en la práctica política son simples sirvientes del dinero sucio, lleno de sangre de los narcotraficantes. Y eso es una vergüenza para nosotros, Gustavo. ¿Cómo está el tema de ya que tocás justo este tema, ¿cómo viene el tema de la droga ahí en el Paraguay? No, de hecho que los grupos que se dedican a eso están fortalecidos y es un centro de instalación de laboratorios de procesamiento de la pasta básica de la cocaína que finalmente se lleva tanto a la Argentina, al Brasil, al mercado europeo, al mercado africano. Y estamos teniendo presencias de cárteles mexicanos que están tratando de instalarse en territorio nacional en competencia con los cárteles brasileños. El primer comando, la capital, el PCC, que es de San Pablo, y Comando Vermelho, que es de Río de Janeiro, son los dos grupos fuertes brasileños que están en franca competencia, entre comillas, por dominar el territorio y manejar la droga que pasa por el Paraguay, Gustavo. Y esa es una guerra permanente en la frontera, en la zona de Canindeyú, la zona de San Pedro, en la zona de Amambay principalmente. Se dan esta confrontación entre grupos mafiosos que luchan entre ellos por manejar la ruta de la cocaína y el negocio de la marihuana, que su gran mercado es el Brasil. Ajá. Entonces, y son financistas de las campañas politiqueras de los partidos tradicionales en todo el Paraguay. Y esa es una realidad lacerante que enfrenta el pueblo paraguayo. Y debemos de generar condiciones políticas para tratar de derrotarlos y de alguna manera sanear este país. Y desde Argentina, Miguel, ¿algún acontecer con el tema del narcotráfico? Argentina, Paraguay. Bueno, y la Argentina es un mercado para los narcos que operan en el Paraguay. El Paraguay pues es un centro donde se instalan y es prácticamente se utiliza de laboratorio. Ajá. Acá se elaboran los distintos químicos que y se procesan las pastas básicas, las drogas sintéticas, y llegan a los mercados de consumo como es la Argentina. La Argentina, Chile, que es otro gran mercado que ellos tienen, y por supuesto el Brasil es el gran mercado de la región. Argentina se hablaba que era un país de de paso, ¿no? En un momento. Hoy por hoy ya creo que eso no está ocurriendo más. Ya Argentina no es un país de paso, de tránsito. Es un país también de consumo, ¿no? La información que nosotros tenemos es que eso se convirtió en un país de altísimo consumo. Uh-huh. De todo tipo de sustancias referente a las drogas. Y por supuesto, como es, ya es un país de consumo, es un mercado muy importante, que también genera la disputa de los distintos cárteles que tenemos acá. Porque la lucha siempre es cuál de ellos se queda controlando los mercados de consumo, ¿verdad? Uh-huh. Y luego que la lucha, entre comillas, entre narcos se define a balazos, que es lo que ocurrió en estos días en Pedro Juan Caballero, a balazos van limando las diferencias entre narcos. Entonces muere un alto capo de la mafia, eso va a traer consecuencias en toda la región de la Mambay, donde vamos a ir viendo matanzas, porque la muerte de un capo mafioso no es que quede así nomás, siempre genera venganza, Gustavo. Pedro Juan Caballero, las consecuencias es el pueblo, el trabajador. Pedro Juan Caballero es un pueblo en la frontera entre Brasil y Paraguay, ¿no? Ahora vamos a hacerle un poco el contexto a aquel que nos está escuchando, ¿no? Que divide prácticamente una calle. Sí, es fronteriza de Brasil, la ciudad del otro lado se llama Punta Porã, Brasil y en Brasil, Punta Porã y Pedro Juan Caballero está dividido por una calle. Al cruzar un lado de la vereda estás en Paraguay, al cruzar el otro lado de la vereda estás en el Brasil. Mirá. Entonces las disputas, si por ejemplo hay una persecución policial, simplemente los delincuentes cruzan el otro lado y están en el territorio brasileño, entonces la policía no puede proceder, y los brasileños hacen la misma cosa. Cuando la policía federal, la policía local, municipal, persigue a un delincuente, cruza la avenida y ya está a salvo de la intervención de los policías de sus países. Me imagino, o sea, no solo un tráfico de drogas, sino la trata de personas y un montón de cuestiones, ¿no? En ese lugar. Bueno, ahí tenés trata de personas, contrabando, triangulación de mercancía de todo tipo. Ahí hay de todo, funciona de todo, pero principalmente es la base operativa de todos los grupos de narco, Gustavo. Y ahora, teniendo un representante, como nos contás vos, en el Senado, obviamente que va a haber mayor impunidad ante esta clase de casos o denuncias de droga y eso. Y la impunidad, o sea, se fortalece la impunidad porque ni los fiscales ni la policía tienen autonomía. Todos están pendientes de la decisión de los capos mafiosos de la zona. En este caso, con un poder político importantísimo como es ser presidente del Senado, por supuesto, eso se va a multiplicar por 5.000, no por 100, por 5.000 la impunidad y la fuerza que ellos van a tener, van a seguir teniendo en la zona. Y no solamente en la zona, sino en todo el Paraguay. Ajá. Bueno, verdaderamente uno no le llama la atención porque, bueno, uno conoce que pasan estas historias. Muchas veces uno las ve realizadas en películas, ¿no? Esto de la complicidad de la política, el tema del narcotráfico, pero bueno, son cosas que existen y se viven en la vida real, y un poco lo que nos estás contando y nos estás demostrando, ¿no? Con estas actitudes. Lamentablemente es un flagelo que, bueno, es difícil de combatir si no hay una decisión política también para hacerlo. Porque digo esto porque también detrás de esto, más allá de que haya un senador representante o el presidente de la Cámara del Senado representante del narcotráfico, sino que también, bueno, hay una atada de manos en las fuerzas de seguridad que no la van a combatir, porque también son cómplices de eso. Y demás, ¿no? Creo que si uno se pone a hurgar las diferentes cadenas que hay atrás de todo esto, bueno, no, es un nunca acabar, ¿no? No se va a terminar nunca con este flagelo. Difícilmente se pueda terminar en el modelo político-económico que se tiene en otros países. Es muy difícil combatir y aniquilar este tipo de negocio, entre comillas, porque maneja mucho dinero, Gustavo. Todos sabemos eso, maneja mucho dinero. Y el dinero facilita la corrupción en los estamentos del Estado. O sea, corrompen el Poder Judicial, corrompen la policía, corrompe al funcionariado que debe ejercer controles, corrompe a los partidos políticos. Los partidos políticos necesitan dinero para financiar sus estructuras, sus campañas políticas. Y como son estos quienes manejan mucho dinero, ellos compran la impunidad política a partir de esa financiación. Y como no existe ninguna ley que impida que los narcos financien a los partidos políticos, entonces prácticamente hacen lo que quieren. Y no se generan condiciones de momento que ellos son los financistas, Gustavo. ¿Cómo pedirle al Parlamento que genere una ley de control de aportes económicos, por ejemplo, en los partidos, en sus internos, los partidos tradicionales y no tradicionales? ¿Cuánto que son los que se benefician con los aportes de los narcos? Entonces la narcopolítica es una fuerza, en este momento, prácticamente de dominación en nuestro país. Bien, sí, un tema que es nunca acabar. Miguel, ¿cómo va el Paraguay Rebelde? El Paraguay Rebelde va muy bien. Estuvimos en la zona de Caguazú, en reunión con coordinadores nuestros en toda la zona, con la gente de base, y realmente sorprendente es la receptividad que tenemos con la gente. También esta semana tuve varias reuniones en los asentamientos del Alto Paraná con gente, donde la receptividad es fabulosa con el proyecto Paraguay Rebelde, y la calidez de la gente es sorprendente ante nuestra presencia y la conversación directa que tenemos con todos los compatriotas que están llevando una sobrevivencia bastante complicada en los asentamientos, tanto urbanos y campesinos del Alto Paraná. Y el fin de semana, o sea el domingo, tengo una reunión con los compañeros de Pareja, una colonia que está en Itapúa, en el departamento de Itapúa, que es una colonia floreciente donde hay más de 300 familias con quienes vamos a reunir el domingo a la mañana. Vamos a tener una jornada desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde discutiendo las propuestas del Paraguay Rebelde y haciendo la coordinación de todas las tareas que estamos llevando con todos los compañeros obreros y campesinos, Gustavo. Personalmente es una enorme satisfacción la receptividad que tenemos con gente. Bien, esto es un trabajo que se está haciendo pensando no solo a futuro o por la presidencia del Paraguay, sino que algo de un poco de crear conciencia también entre el pueblo, ¿no? Sí, totalmente. Es un trabajo político-cultural que estamos llevando, Gustavo, que hemos acelerado esa tarea con la gente, y es la receptividad que tenemos, bueno, nos obliga incluso a de estar mayor tiempo en el campo, o sea, con la gente, en la charla, en las conversaciones, en los debates, las curiosidades que tiene la propia gente sobre el proyecto, de lo que tenemos en el Paraguay, de lo inserción que podamos tener a nivel regional, incluso la simpatía que podamos despertar a nivel regional con nuestra propuesta y la tarea que estamos llevando. Es un trabajo político que nos está dando mucha satisfacción hasta ahora con el proyecto, Gustavo. Bien, ¿cómo? No sé si han recibido o escuchado la información en donde, bueno, a partir de la visita de Barack Obama aquí a nuestro país, también se abre la puerta a que quieren poner sus bases militares aquí en la República Argentina, con obviamente guiño del gobierno de Macri, y se habla de que se va a hacer una base militar en Ushuaia y otra en Misiones. Y nosotros hablábamos de que ya existe una base militar de Estados Unidos en la Triple Frontera, con este tema del control del narcotráfico, ¿no? ¿Cómo lo vivieron ustedes esa información? ¿Si la recibieron? Bueno, en realidad los medios hegemónicos de comunicación prácticamente no salió nada, Gustavo. O sea, algunas líneas se publicaban, pero yo me estuve informando por medios argentinos. En realidad, la presencia del ejército yanqui simplemente ampliar su presencia en la región, porque, como recordarás, varias veces hemos hablado del tema. Nosotros tenemos la presencia acá en Ciudad del Este, en el kilómetro 8, está una base de los del ejército yanqui, que está ahí con su... Es una base tecnológica que ellos tienen para controlar toda la región. Y además de eso, en el Paraguay tenemos la presencia de la DEA, que es la que maneja el negocio del narcotráfico, ¿verdad? Entonces, la presencia de ellos es muy actual, muy... para nosotros no es ninguna novedad que quieran instalarse en la Argentina, porque ya están en el Paraguay. Bien, Miguel, ¿algo más como para ir pidiéndonos? Bueno, y nada más, Gustavo, y siempre reiterarte la satisfacción de estar en comunicación contigo y transmitir un poco de lo que estamos haciendo en el Paraguay y el pensamiento político que vamos desarrollando, y sobre todo los aconteceres del Paraguay, Gustavo. Bien, bueno, vamos a seguir más adelante conectados con respecto a este tema, y bueno, y también interesarnos del crecimiento de Paraguay Rebelde a medida que pasa el tiempo. Así es, y bueno, el saludo correspondiente y el pollo pui para todos los compatriotas que escuchen el programa. Un abrazo, Miguel, y estamos conectados, ¿eh? Ok, hasta luego. Bien, así pasaba Miguel Ríos, secretario general del Partido Comunista del Paraguay, charlándonos de la actualidad de su país aquí en SOS Señal de Radio. Queremos desde aquí realizar un verdadero llamado de atención ante los hechos mundiales que ocurren para que podamos entenderlos. SOS, Señal de Radio. Bien, nos vamos de este programa, nos encontramos la próxima semana. Quien los acompañó, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, y en la producción periodística el profesor, el licenciado Carlos Santiago. Agradecemos a la dirección de la Radio del Sur por permitirnos estar en su programación, y a todos los demás medios que sabemos que toman la transmisión allí en el Táchiro, la Radio Web, la Biglietti, así como canales comunitarios en el Cúcuta, en el Colombia, que toman la señal de audio y transmiten también nuestro programa, y a todos aquellos que obviamente están difundiendo nuestro espacio. Nos vamos entonces, nos encontramos la próxima semana. Nuestro correo electrónico sosradio@gmail.com. Allí podés enviarnos mensajes, también nos podés encontrar en el Facebook como SOS Señal de Radio. Chau, hasta la semana que viene. Y como es lógico, la historia de la comunicación siguió y seguirá evolucionando junto al ser humano. Por nuestra parte, seguiremos conectados mientras exista en el éter un mensaje para descifrar. SOS, señal de radio, mucho más que una simple señal. Emitimos un mensaje.